sienta más en la panza. Dime mi mamita, ella no sabe que yo estoy creciendo en su pancita. Que no lo sepa, no, no, no se lo diga. Ella es muy joven y no quisiera mirar su vida. Que no lo sepa, no, no, que alguien me entienda. Mi madre es joven, no necesita ningún problema, no. No es un buen día. Mi madre sabe que yo estoy dando vueltas por su vida. Malas noticias. Mi abuela dijo, no temas, ven, que esa mujer lo hará muy bien, yeah. No habrá un cabello, no, no, no habrá un chupete. Yo lo he escuchado, mi madre no quiere tenerme. Y si me escucharas, ay, madre querida, yo te pediría que no te abrases con mi vida. Todavía no he escuchado la campana de pollo. Y mi madre duerme, se fue de casa y no me está durmiendo en el banco de una plaza. Deme un besito, perdón, yo voy a portarme muy bien. Mi leche yo te voy a pedir para dejarte dormir. No, yo me quiero alimentar. Pronto quiero que sé, yo no necesito un papá, yo te voy a defender. A mi mamita, lo que hiciste tú por mí, no me diga, yo no me olvido. Cuando en el banco tú y yo sentíamos frío, el tiempo ha pasado. Yo te amo.